botón. De lunería. Todo es oscuro dentro de Ballena va vacía. Oscuro y apretujado. Anita lo imagina, porque según dice una leyenda, antes vivía sobre la tierra y se tragaba cosas y personas cada vez que bostezaba. Si Ana, tan distraída, hubiera vivido en ese tiempo, tal vez conocería la panza de la ballena por dentro. Desde el fondo del fondo está saliendo la luna. Sentada sobre un acantilado, Ana observa a las dos. La ballena es grande. La luna es grande. Se mueven lentamente, pero se mueven. ¿La ballena dormirá moviéndose? ¿Estará dormida ahora? Porque hace un rato estaba casi en el cielo. Jugaba a saltar. Su cola era como una raqueta de tenis golpeando pelotas de espuma. ¿No habrá sido la luna antes una pelota de espuma? ¿No habrá sido la ballena de un coletazo quien la mandó al espacio? No, no, no. Que no he sido yo, responde desde el mar. Anita, mojada de sorpresa, desciende hasta la orilla. Entra con pasos descalzos hasta sentir las olas lamerle las rodillas. ¿Vos podés leer mis pensamientos?, le pregunta. Pero no es eso. Es que sus pensamientos van dibujándose en el aire mientras ella los piensa. La ballena se asustó. La luna no.